Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Sí, sí, aunque tú estés escuchando que esta es una música algo diferente y no es la presentación habitual, esto es Made in Metal, tu programa especializado de rock y de metal con mucha música y muy buena. Pero ¿qué ocurre? Que este va a ser un programa especial sobre Slipknot, quien hace un par de meses o tres sacó su disco después de varios años de silencio, We Are Not Your Kind. El silencio era silencio discográfico porque ellos seguían tocando. Y nada, como decía Hipersónica, este es su disco más interesante en 15 años. Y decía otro que es Mondo Sonoro, que si con su anterior Fae, The Great Chapter, tenía una sensación de déjà vu constante, We Are Not Your Kind es lo bastante singular como para mantener tu atención después de 6 discos de estudios. Así que nada, vamos a hacer un poco la historia de Slipknot. A medida que vayamos avanzando, te voy a ir diciendo las fuentes de las cuales hemos tomado la información. Y vamos a comenzar, por supuesto, con un par de canciones de este nuevo disco, We Are Not Your Kind. Vamos a escuchar dos piezas que son las dos que se han escogido como video. La primera, Unsainted, que escuchamos en nuestro programa Made in Metal en su momento. Y la segunda es Solway First. Y te recuerdo que Unsainted es después de la intro, la primera canción del disco. Y Solway First es la canción con la cual cierra este disco. Y a partir de aquí te haré la historia de Slipknot. Vamos allá. I was coming. Como te comentaba al principio, esta va a ser la historia de Slipknot contada por Tony González de Made in Metal. Claro, yo no me voy a acreditar que fui el que inventó la historia o busqué. Te voy a ir diciendo las fuentes a medida que vayamos avanzando. Yo te comentaba al principio que Hipersónica fue una de las webs que hizo una reseña de este disco y decía que We Are Not Your Kind es un disco lo bastante extraño para evitar la sensación de estar escuchando otro álbum más suyo, pero siempre con la contención para evitar un descalabro, aunque esas contenciones acaben jugando un poco en su contra. Invita casi a ponerse revisionista y pensar cómo sería si este disco hubiera llegado 10 años antes y fuera el sucesor del ya de por sí rarito Volume 3 de Subliminal Verses, con el que forma una continuación más interesante que la que hace All Hope Is Gone. Nada, es posible que nos replanteemos más la situación de Slipknot esta década, es lo que dice Hipersónica. Y vamos con la segunda canción que interrumpí, que es Soulway Fifth. We'll be right back. hasta este momento, cuando hacíamos algún especial, le poníamos un número aparte, ¿no? Especial, así hicimos los especiales de Ozzy Osbourne o Ozzy Osbourne, como tú lo quieras decir. Las mejores canciones de Metallica, de Greta Van Fleet a Led Zeppelin. Pero ahora realmente hemos pensado que vamos a seguir con el número continuo de Made in Metal. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos un programa especial se nos hacía difícil insertarlo en la programación de la emisora, y así ahora él va a salir un miércoles, como mismo salen casi todos los programas de Made in Metal en las distintas emisoras como TNT Radio, Sol y Rabia y Asalto Mata Radio Rock. Y comienzo a contarte la historia de Slipknot. No es que comience en el año 1982, sino que fue precisamente en 1982 cuando Ozzy Osbourne se encontraba en plena gira de presentación de Diary of Madman, y fue en el auditorio de Des Moines, Iowa, donde, creyendo estar llevándose a la boca un peluche, tuvo lugar el desafortunado incidente con un murciélago. Esto te lo cuento yo muy bien en estos dos programas especiales que hicimos, que se llaman Soy Ozzy, volumen 1 y volumen 2, del cual te voy a dejar los enlaces aquí debajo en el canal de iVox, para si quieres lo busques. Desde entonces pasaron años sin que en todo el estado de Iowa ocurriese nada relevante para la historia de la música. Existía un circuito cercano al underground, como mismo existe en casi todas partes, y en él competían varias bandas. Y nada, y así fue como se conocieron algunos de los músicos que estaban, que después formaron parte de Slipknot y que estaban viviendo en Iowa. Por ejemplo, a ver si buscaba, la mayoría de los grupos practicaban un metal de corte agresivo, y entre los más llamativos estaban Vex con doble X. También estaba Modifidius, la banda donde estaba Joey Jordison, y también estaba Stone Sour, donde estaba el vocalista Corey Taylor, que tanta fama ha logrado después. Pero en aquel momento ninguno de ellos era un músico importante. Finalmente, músicos de estas bandas diferentes fueron los que llegaron a formar un primer Slipknot. Entre Modifidius, músicos de Stone Sour, músico de Heads on the Wall, y fue Paul Gray quien entabló amistad con muchos de ellos y fue el hilo conductor, el punto de unión para formar Slipknot. Desde el principio pensaban que iban a usar la mayor cantidad de percusión posible para que su música fuera tan tribal como ruidosa, y fue ahí donde pensaron en Joey Jordison como batería y dejar que otro músico de apellido Crahan se explayara como percusionista. Finalmente debutaron el 4 de abril de 1996 y lo hicieron bajo el nombre de Melt, ataviados por primera vez con máscaras. Una idea que surgió en el momento en que Crahan se mudó de casa y asistió al ensayo con una máscara de payaso que encontró en el desván. Al principio a los otros músicos no le gustó, pero después, como Crahan seguía usando la máscara, fue Gray quien dijo que todos íbamos a usar máscaras y así nadie sabrá quiénes somos. Y también la idea era salir a tocar con las máscaras, después quitarse y pasearse entre el público ya con su cara y escuchar las opiniones sobre la banda. Ese día, el día que debutaron, estaba Taylor, el vocalista de Stone Sour, que recuerda que aquella experiencia fue tan oscura como inspiradora. Y a partir de aquí ya comenzaron a pensar en publicar un disco debut. Pero en aquellos tiempos, publicar un disco debut sin alguien que lo respaldara económicamente era algo costoso. Ahora cualquiera puede montar un estudio, pero en esos momentos no. El resultado fue que pidieron dinero prestado, grabaron un disco que fue tan experimental como paranoico, sincopado y cargado de reminiscencias trash. Ya se rebautizaron como Slipknot, y el disco, con Jordison en la portada, consiguió remover los fondos de Des Moines, y las 20 personas del primer show de Mel se fueron convirtiendo gradualmente en 200, luego 300, y aquello hizo que el teatro entrara en escena. en los primeros conciertos de presentación de este disco que se titula Mate, Fit, Kill, Repeat, Krahan saltaba entre el público con una soga y se dedicaba a colocársela a aquellos que se cruzaran en sus caminos. Nadie apostaba por Slipknot. La revista Revolver decía que sin sangre ni dolor no hay Slipknot. Sin embargo, Sophia Young, locutora de la emisora de la ciudad, sí apostaba por ellos, así que organizó una batalla de bandas y los invitó a participar. Ganaron la final del concurso, donde se enfrentaron a Stone Sour, que fue la banda que tomó el segundo lugar. Todos los jueces tenían muy buenas palabras para Slipknot, pero también tenían muy buenas palabras para Corey Taylor, quien ya era en estos momentos el cantante de Stone Sour. Así que nada, acerca de ahí hay una historia. Una es que Sean se acercó y le ofreció el puesto a Corey Taylor, y la otra es que, según dice Joey Jordison, Corey Taylor tenía miedo de que la gente de Slipknot le diera una paliza y se acercó para ofrecerse como cantante. Nada, el caso fue que Corey Taylor comenzó como segunda voz de Slipknot y la gente de Stone Sour se molestó muchísimo. El plan original era mantener al vocalista original, que era Anders Koselny, como voz principal, mientras Corey pondría su característico rango medio al servicio de las segundas voces y coros. Pero lo que ocurrió fue que en el primer ensayo, su propia versión de Inside Me hizo que los planes cambiaran de nuevo. En palabras de Jordison, si este tío no quiere ser nuestro nuevo cantante, lo vamos a tener que matar. El caso era que Koselny era muy bueno en los guturales, pero cuando cantaba de manera clara, él se le iba mucho la afinación. Así que nada, fue Corey Taylor el vocalista de Slipknot. Grabaron, reescribieron las 13 canciones, escribieron una nueva titulada Spirit Out, y Sophia Young le fue a llevar la demo a Ross Robinson. Vamos a escuchar estas dos primeras canciones de las cuales he hablado, o quizás no, que son Inside Me y Spirit Out. Asalto Mata Radio Rock.com. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Oh, set this record straight. All the needles touching is making me irate. Sick of my bitches falling on their fears. Where you gonna be in the next 5 years? The crew and all the fools and all the politics. Get your lips ready, gonna gag, gonna make you sick. You got dick when they find out the good stuff. Bam, are you sick of me? Good enough, hot enough. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Fuck me, I'm all out of enemies. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal y te estamos contando la historia de Slipknot, y nos habíamos quedado en el momento en que alguien le lleva la maqueta de Slipknot al productor Ross Robinson. Robinson era el técnico de moda de la época y porque había tenido un gran éxito con Sepultura tras la publicación de Roots y la trayectoria imparable de Core tras su excelente debut. Dos discos de los cuales él había sido el productor. Robinson se acercó a ver una de las actuaciones de Slipknot y la razón por la cual decidió ser el productor del primer disco oficial era porque, según él, estos músicos eran el grupo de personas que querían dedicarse a Slipknot y a ninguna otra cosa. Y eso fue lo que me llevó a entrar en el estudio con ellos. Como sus nuevos protegidos, Robinson les consiguió una entrevista con el mismo sello que había descartado publicar aquel primer Made Fit Kill Repeat, la multinacional Roadrunner Records. Nada pudo resultar tan premonitorio como aquella primera reunión entre banda y el sello. Si algo convenció a los directivos de Roadrunner fue escuchar Spit It Out. Tal fue el efecto que surtió en el vicepresidente de la compañía, que se llamaba en aquel momento Monte Connor, que puso como condición que la misma demo que él había recibido fuese la que quedara en el disco del año 99, tal cual se la hicieron llegar sin ningún tipo de regrabación y retoque. Obviamente, con Ross Robinson eso no iba a ser posible, pero no importa. Mientras tanto, Chris Fenn, el baterista de la banda telonera Shed, se ofreció para trabajar para Slipknot. Y fue tal la manera y el descaro con que lo hizo que, tras el primer ensayo, se le ofreció el puesto de segundo percusionista. A poco tiempo, la llamativa formación de 8 personas desató sus locuras en un festival de artistas locales en Des Moines, donde quedaron sorprendidos por el trabajo que el DJ de Soundproof Coalition realizaba. Y fue así como el DJ fue el noveno hombre en esta formación Slipknot. Grabar con Ross Robinson era un sueño para cualquiera, así que no iban a desperdiciar esta oportunidad. Y mientras tanto, también se iban afilando algunas canciones, para decirlo de alguna manera. Una de ellas fue Purity. Purity viene por la composición de Corey Taylor, el horror que causó en Corey Taylor la historia de una chica llamada Adrienne Purity Knight, secuestrada y enterrada viva por un exnovio, condujo al vocalista a escribir Purity. La canción usó muchas partes de otros temas descartados de la demo del año 1998 que se titulaba The Spice, y aunque en la primera tirada de Slipknot apareció como en la pista número 9, tuvo que ser retirada del tracklist de la segunda edición cuando se presentó una denuncia contra el grupo, pues la historia de Adrienne era ficticia y su autor reclamaba el pago por derechos de uso. Robinson estaba empecinado en conseguir capturar la energía que el grupo desplegaba en sus conciertos y los llevó hasta el límite durante las grabaciones. Como las voces guturales de Fenn para los coros no le parecían lo suficientemente agresivas, lo obligó a beberse 2 litros de agua para que hiciera, no sé, eco o lo que fuera. El guitarrista John Brainard abandonó en pleno proceso de grabación y llamaron a otro guitarrista de allá del pueblo que se llama Jim Roth. Jim Roth se dijo: no me puse a pensar si estaría cómodo haciéndolo o no, pero la gracia de esto es que en Slipknot uno no está cómodo nunca. Las dos canciones que grabó Roth fueron Me Inside y la controvertida Purity. La espera desde que abandonaran el estudio hasta que el disco vio la luz se hizo eterna. Esperaron 6 meses a tener el álbum publicado y entonces llegó la invitación para que tocaran en el Ozzfest, una gira abriendo para Ozzy, Rob Zombie y System of a Down. Las reacciones del público en sus shows fueron inmejorables. Miles de personas que nunca habían oído hablar de ellos saltaban, gritaban y cerraban grandes mosh pit. Toda esa locura y volatilidad quedó registrada en una de las 2 versiones en formato video que se hicieron para el single Wait and Bleed, lo que impulsó a Slipknot definitivamente a un nuevo nivel, alcanzando el puesto 27 en la lista de ventas de singles en Reino Unido en 1999. La bestia había despertado y estaba muy hambrienta. Este disco en algunos lugares se conoce como simplemente Slipknot y en otros lugares con un número de serie. Vamos a escuchar 2 canciones que son Purity y Wait and Bleed. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. This song is about a girl in a box. This song is called Purity. Ah! have to stop. But if ever run the difference, it decides me. All around me, weak, missing incomplete. I am not a dog, but I'm the way talking. I am an American. I have never felt so vital. Someone find me, please. Losing all reserve. I don't think I've got anyone but a dog. Hands on my face, no more memory, I can't get out. Hands on my face, no more memory, I can't. Girl, what if I can never see something in the dark? Girl, what if I can never see something in the dark? Girl, what if I can never see something in the dark? Girl, what if I can never see there's something in you one day, Made in Metal con Tony González. I felt the rise up in me, reel down and clear the stone of mist. I wander out where you can't see. Inside my shell I wait and breathe. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of bliss. I wonder out where you can't see. Inside my shell I wait and breathe. Go far! I'm walking up on top, the night is bright out this time. Everything is 3D plus for me. My eyes are red and go, the air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my strength. Something about this, I'm very wrong. I have to live out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? I felt the air rise up in me. ¿Qué pasó con este primer disco? ¿Qué ocurre cuando de la noche a la mañana descubres que has vendido más de 1 millón de discos y el sello exige de inmediato un nuevo trabajo? En la historia hay cientos de bandas que no han llegado a soportar la llamada presión del segundo disco, pero para Slipknot esa coacción era el aire de un día habitual. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal. Te estoy contando la historia de Slipknot y para eso me he basado en el libro Slipknot Unmasked. Y estábamos en el momento en que Slipknot acaba de sacar su primer disco famoso, han vendido 1 millón de copias, acaban de salir del Ozzfest y resulta que Sharon Osbourne se volvió una gran aliada de la banda y los puso a tocar con Quarl Chamber. El caso fue que a Quarl Chamber no le gustó. Des Fafara, vocalista hoy de Devil Driver, sigue recordando la primera vez que vio a Slipknot en directo y nos cuenta: estaba sonando Spirit Out y yo quería ver al grupo que habría para nosotros. Llegué al lateral del escenario y vi a Krahan tirar un barril de cerveza abajo. Volví al autobús como si acabara de ver un fantasma. Así que le dijeron a Sharon Osbourne que no querían que la banda siguiera con ellos. Pero Sharon le dijo: miren, el problema es que aquí se venden los tickets por Slipknot, no por ustedes. Así que o hay que seguir en la gira o si no, los que se van son ustedes. La prensa del momento se encargó de etiquetarlos como los divos del death metal. Y aunque Divo es un grupo americano que hacía rock para la radio y vestían máscaras y monos, tenían la estética de unos Slipknot infantiles. Yo recuerdo que tengo un amigo que se llama Javier Amado Blanco, que en aquellos tiempos era fan de Divo. Decía: no me gusta Divo y qué sé yo. Nada, Divo es una música que con el paso de los años se ha vuelto tan horripilante que no les voy a poner nada de Divo aquí. Sin embargo, la verdadera amenaza venía de una banda de metal industrial que se llama Mastron Head, cuyo look era similar al de Slipknot. Ray habló del enfrentamiento que tuvieron con fans de sus rivales y nos cuenta: teníamos un show en Cleveland, la ciudad natal de Mastron Head, y entre el público había unos 20 chavales que eran fans de esa banda y que comenzaron a tirarles pilas, comenzaron a tirarles baterías. Sid y yo, o sea, estoy hablando de Ray, bajamos del escenario, nos quitamos las máscaras y empezamos a escupirles. Y aunque Gray no terminó de confesarlo, la prensa local publicó que algunos miembros de la crew terminaron detenidos ese día. Y no fue la única vez que la banda se encontró en apuro. De lo que sí eran conscientes es que en un momento determinado todo podría esfumarse. El éxito repentino se va tan pronto como ha venido, y si no, recuerden ustedes cuántos músicos, cuántas bandas han tenido un éxito repentino y de buenas a primeras, ya no se habla nada de ellos. Como decía Joey Jordison, aunque Ross Robinson hubiera grabado nuestro primer disco, siempre pensé que desapareceríamos y seríamos una especie de banda de culto. Éramos tan violentos y tan raros con nuestra música y nuestras actuaciones que nos veíamos muy limitados en cuanto a público. Lo que no imaginábamos es que en mitad del tour ya habíamos vendido 200.000 copias y que en febrero del año siguiente seríamos disco de oro. Ni nos lo creíamos. Esta gira terminó en Europa en el año 2000, agosto, y la premonición de Krahan ante los representantes de Roadrunner se hizo real. Slipknot se había convertido en disco de platino. Pero ahora sí te voy a presentar una canción de esa banda que era rival de Slipknot y que siempre me ha gustado muchísimo, que es Mastron Head. Esta canción se llama We Are The Truth. You can promise, but our dreams spinning, and the rhythm's there on the blood running. Locking in it, all your speech in it. No one lets it learn, you can't reach us. Once upon a time, I do, I think I'm on my mind with you. Too many times, I've been precise, we take a token and drink the wine. We got the users over there, we got the horns. Warning, warning, warning. We got the horns, warning. Años después, el vocalista de Mastodon Head, Waylon Revis, viene con una nueva banda, A Killer Confession, pero repitiendo estilo. Vamos a escuchar una canción del disco del 2017 que se titula Final Breath. Bueno, pues llegaba el turno de crear la continuación del exitoso debut y todo el mundo esperaba que continuaran con la misma senda e incluso que rebajaran sustancialmente la agresividad y buscaran un espacio más cómodo, más mainstream. Pero Slipknot publicaron el que hasta ahora es su disco más cañero, Iowa. Es oscuro y mucho más brutal que su predecesor y su sonido está más cerca de la fuerza del death metal que el estilo cool kid del new metal. La gente esperaba un disco lleno de Wait and Bleed y de Spit It Out y la banda estaba en contra de eso. Tenía mucho más sentido publicar, como dicen ellos, esta mierda más agresiva. La mayor parte de los problemas que asolaron a Slipknot durante este periodo empezaron a surgir después que Jorgensen y Gray crearan el grueso de los temas mientras el resto se tomaba un descanso. Y es que aunque Iowa sea uno de los discos más admirados por los fans, fue ese espacio de tiempo el que casi le cuesta la vida al vocalista. Él dice: recuerdo oscuridad, recuerdo estar cortándome mientras grababa las canciones. Sangraba por todas partes y yo solo quería sentir algo. Cuando grabé el disco anterior lo solté todo y después me sentí muy bien. Pero esta vez no. Con Iowa todo fue diferente. Era la rabia por la rabia y esto me hacía tremendamente infeliz. Jim Roth, el otro músico, también comenta: al principio todo era fiesta, pero luego sufrí un bajón terrible. Uno de los chicos del management me dejó una noche sobre una mesa de cristal. Me desperté allí y pensé: ¿qué estoy haciendo aquí? Construí un muro a mi alrededor y no quería ver a ninguno de los otros. Por eso empecé a ir al estudio a grabar cuando no había nadie. No vi al resto de la banda durante todo el proceso. Efectivamente, ya la situación se estaba poniendo difícil. El precio de la fama ya le estaba pasando la cuenta. Vamos a escuchar dos piezas que son Left Behind y My Play. So it's here for? The one derivative humanity, the one I abhor. I need a minute to eliminate forever what the everyday bullshit that I did you have done. You're impossible, ego fuck. It's like a megalomaniacal jab on my tongue. You fucking touch me, I will rip you apart. I'll reach in and take a bite out of that shit you call a lie. It's got a bit of fall. The only thing you really know about me is that's all you'll ever know. I wanna understand why, but I'm hurting myself. I haven't seen a lot of reasons to stop it. I can't just drop it. I'm just a bastard, but at least I admit it. At least I admit it. TNT Radio. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Esto es Made in Metal, yo soy Tony González y estamos hablando de la historia de Slipknot. Y la mayoría de la información la estamos sacando del libro que se llama Slipknot Unmasked, que te lo recomiendo. No sé si hay una versión en español, si no te lo tendrás que leer en inglés. El caso es que estamos en el momento de Iowa y la promoción de este segundo disco fue mucho más elaborada. Para empezar, se publicaron algunos videos en formato profesional como Left Behind, que se emitía por la MTV de todo el planeta, y algo más tarde, la adaptación al cine de Resident Evil se encargó de poner imágenes a Mike Blake, aunque la versión que aparecía en el video contenía unas pistas de voz menos agresivas que las que aparecen en el disco. Ahora bien, si uno de los temas que contenía el disco conectó de manera inmediata con los fans, eso fue People Equal Shit, una canción que contiene diferentes blast beats antes de que pasen siquiera 10 segundos desde su inicio y que contiene un mensaje que muchas veces se tergiversó. No es un tema negativo, al contrario, lo que queremos dejar claro es que nadie es mejor, eso decía la banda. Todos vivimos y morimos. A lo mejor nuestra alma nos abandona, pero nuestros cuerpos caen y se funden con la tierra. Y hacemos esto de la misma manera que todos esos que se creen mejores que nosotros. El mensaje es ese: no soy mejor que tú, tú no eres mejor que yo. La ética de Slipknot comenzaba a funcionar tras la publicación del disco y Jordison aprovechaba su aparición en los medios para acentuarla. Y decía, intentaba Slipknot crear un mundo mejor a base de música cañera y simbología satánica. Él respondía, solo intentamos inspirar una manera de pensar libremente, individualidad. No intentamos que todo el mundo se ponga a nuestro lado, solo que cada uno tenga su propia opinión y que reaccione acorde a ella. El peculiar mundo de Slipknot es uno de los más extraordinarios de cuantas bandas de metal habita el planeta. Vamos a escuchar People Equal Shit. Efectivamente, queridos amigos, People Quartet llegó a todos los rincones del mundo. Y yo recuerdo que en Cuba hay una banda que se llama Metástasis, que por aquellos momentos ya estaba viva, ya estaba trabajando, y entre sus canciones originales hacían una versión de People Quartet. Y yo recuerdo que el batería de esta agrupación me decía que no había una canción que fuera tan real como People Quartet, porque efectivamente en todo el mundo, incluyendo su pueblo, su barrio, su ciudad, su país, la gente People Quartet. Así que vamos a escuchar a esta banda que se llama Metástasis, de su disco Cicatrices, la canción que se titula En Silencio. Esta es la historia de Slipknot. Yo soy Tony González y esto es un especial de Made in Metal. Y estamos en ese momento en que el Iowa parecía que iba a empezar a funcionar y que la fortuna se ponía de nuevo del lado de la banda, y la gira de presentación de este disco iba a ser un verdadero éxito, pues hicieron fechas en Europa junto a Static X y Amen, y volvieron a Estados Unidos y participaron de nuevo en el Ozzfest. Pero justo en el momento de salir a la carretera, encabezando su propio cartel, ocurrió algo que cambió el escenario mundial para siempre, que ese día fue el 11 de septiembre de 2001, el de los ataques a las Torres Gemelas. Pero si ustedes lo recuerdan, recordarán que después que esto ocurriera, hubo un momento de censura y de restricción en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Como dicen los propios Slipknot, nos prohibieron de inmediato en todas partes. Para Graham, la forma de actuar de los medios fue un sinsentido. Y dice Graham, estuvimos durante 3 meses tocando People y Quiet Shit y de pronto no podíamos hacerlo. Fue nuestra gira más corta. Las cosas empezaban a ponerse realmente crudas antes la negativa de los medios por seguir moviendo la música de Slipknot. ¿Por qué? No sabría yo decirlo. A estas alturas, a lo mejor en aquel momento lo entendí, pero ahora realmente ni siquiera lo recuerdo. Y es que la censura tiene las manos muy cortitas. No fue un momento bueno para los Estados Unidos, tampoco para Slipknot. La MTV canceló todos los videos de Slipknot. Las emisoras de radio los expulsaron y estaban con un nuevo trabajo y sin nadie dispuesto a darles un apoyo. Se mataron para sacar el Iowa adelante y no podían pagar las facturas. Y entonces preguntaban, ¿dónde está el dinero que hemos gastado? Pero nadie sabía decirles dónde estaba ese dinero. La gira terminó antes de que el infierno se los tragara por completo, por lo que Taylor y Root devolvieron Stone Sour a la vida. Había gritos constantes, broncas todo el rato, y esta fue la principal razón por la que volvieron a despertar a Stone Sour. A partir de ese momento, del 2001, ellos decidieron que iban a mantener las dos bandas, y he visto girar a Slipknot y a entremedias a Stone Sour. Vamos a escuchar una de las canciones nuevas del disco de Stone Sour, que es Hydrograd, y que está en su disco más reciente, bueno, al menos el más reciente que tengo yo, que es Hydrograd del año 2018, aunque dice que el disco salió en el año 2017, pero esta es una edición de lujo, doble CD de 2018. Escuchemos Hydrograd de Stone Sour. Inside, this hell is nothing new. pues si nos estás escuchando desde el principio, ya sabes que esta es la historia de Slipknot y que yo soy Tony González de Made in Metal. Este es un especial de Made in Metal. Y nada, lo último que te había comentado es que en esto llegó el 9-11, el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, caramba. Llegó lo del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, y todo fue un desastre para Slipknot. Estuvieron 2 años de pausa y esto sirvió para enfriar un poco los ánimos y con la idea de conseguir un resultado diferente a la situación vivida con Iowa, prefirieron trabajar con el reputado productor Rick Rubin para su tercer larga duración. Rubin ya había trabajado con Slayer o con Johnny Cash y la expectación por conocer qué podría hacer con ellos fue máxima. El disco Volume 3 de Subliminal Verses contiene los ingredientes que hicieron grande a Slipknot. Pero hay canciones con tiempos más pausados, las melodías vocales están mucho más elaboradas y en general el sonido resulta más apacible. De nuevo, la creación de los temas recayó en el dúo Jordison y Gray, que empezaron a maquetar el disco en Los Ángeles. A la salida del disco ya en el 2004, los problemas de los primeros llegaron de sus fans más acérrimos. Se les tachó de vendidos por rebajar el nivel de voracidad de Iowa, pues los singles que habían salido, Duality y Before I Forget, funcionaron atrapando a un sector más amplio que los Maggot, que son los fans de Slipknot, no compartieron. El primero de ellos, Duality, pone sobre la palestra la situación que vivían en ese momento, la necesidad de separarse los unos a los otros y, al mismo tiempo, la necesidad de estar cerca. Duality trata sobre estar en una encrucijada en tu vida, mirando hacia ambas alternativas y pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Con Before I Forget se trabajó de un modo muy diferente. La canción que Slipknot compusieron para Volume 3 originalmente terminó fusionada con otra que tenían aparcada desde los tiempos en que Colsefni era el vocalista. Esta es una canción que se llamaba Carve, y el compás de 4x4 tradicional que reina durante todo el tema lo convirtió en un sencillo fácil de digerir por los oyentes. Y el video, estratégicamente grabado, en el que los miembros de Slipknot aparecen en un local aséptico, vestido con ropa de calle y sin las máscaras puestas, se convirtió en un éxito. Vamos a escuchar estas dos piezas que son Duality y Before I Forget. I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Or separate the skin from bone, leave me all the Metal con Tony González. Pero la verdadera canción del Volume 3, que la que destacó y la que gustó, fue Vermilion. Dividida en dos partes, reclamaba la atención del oyente no solo por poseer una temática distinta al resto, sino por moverse en unas sonoridades más ambientales y acústicas, de las cuales nunca se ha aclarado su verdadero significado, que podría moverse entre el desamor, la pérdida de un ser querido o incluso el acoso personal. Vermilion Part 1 trata sobre cautivar el acrecentamiento, la anticipación y la neurosis. Vermilion Part 2, esta secuela, la culpabilidad de haber vivido con todo ello. Se dice que ambas son sobre el amor perdido o no correspondido desde el punto de vista de una persona que se va a suicidar, aunque el significado real siempre se ha dejado a la libre interpretación del oyente. Infinite attraction. Carmine. in all of me, stretched across my shame, all the torment and the pain leaked through and covered me. I'd do anything ever to myself, just to have it for myself. Now I don't know what to do, I don't know what to do. When she makes me sad, she is everything to me, the unrequited dream, song that no one sings, the unattainable. She's a myth that I have to believe in. All I need to make it real is one more reason. I don't know what to do, I don't know what to do. When she makes me sad, nuestro programa va llegando a su final. Estamos hablando del Volume 3 de Subliminal Verses, que fue rápidamente convertido en disco de platino en Estados Unidos y de oro en Europa. Fue el disco por el cual los fans los acusaron de haber terminado en el cajón del mainstream. Pese a tener las cosas tan claras, el tour de presentación del Volume 3 estuvo tan cargado de presión, tanto mediática como personal. A la vez, Paul Gray se vio obligado a abandonar la gira por su entrada en rehabilitación y Graham renunció a participar en algunas fechas para poder estar cerca de su mujer cuando sufría grandes problemas de salud. Tras un descanso de más de 3 años, la maquinaria comenzó a moverse cuando Gray y Jordison empezaron a grabar las primeras maquetas. Entre las canciones nuevas estaba Soulful, que fue compuesta por Taylor y Ruth durante el tour que ellos estaban realizando con Stone Sour, pero la mayoría de las canciones terminaron de registrarse en 3 días por Jordison, que se encargó de dirigir al grupo como una orquesta. Esto fue, trajo como resultado el disco All Hope Is Gone, del cual vamos a escuchar una cancioncilla, que va a ser precisamente Sulfur. Thank you. todo pronóstico, All Hope Is Gone se terminó el 8 de julio de 2008 y ya comenzaron la gira. ¿Qué pasó en estos 10 años? Ya no nos da tiempo para contártelos al detalle, pero ya sabes, el fallecimiento de Paul Gray, el hecho de que Joey Jordison saliera de la banda, y estos eran los fundamentales compositores. Así que nada, pero el caso es que tenemos un disco nuevo que es We Are Not Your Kind, y resulta que a pesar del fracaso o de la tristeza, para decirlo de alguna manera, que representó el quinto disco de Gray Chapter, este disco es muy variado, muy diferente y muy moderno y bastante recomendado. Vamos a terminar con esta pieza. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, el especial con la historia de Slipknot. Y si deseas que hagamos algún programa especial con alguna banda, grupo, estilo, sonido, escríbelo, dínoslo en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de iVoox, donde tú desees. Estamos a tu disposición y siempre brindándote mucha música y muy buena. Nos despedimos con música. Chao.